Quédate en Ibiza, es tarde, ya abro la cortina y qué lindo atardecer. Qué noche la de ayer. El sol brillando igual que tu sonrisa. Tu silueta una obra y en mi mente el pincel. Besos unos cuantos, ya perdí la cuenta. Contigo caí fácil y ni me di cuenta. No pensarte me cuesta, te quiero completa. Yo no quiero una muestra. Déjame quitarte del wiki la arena. Estamos en la parte nudista de la isla sin pena. Entre el mar de verano y gomitas de luna llena. Nos damos besos salados y nos echamos crema, crema, crema, crema. Saca la fresa, beba, aquí ya le echo la crema. Crema, crema, crema, beba. Se está volviendo un problema. Tu bikini flow crema, crema, crema, crema, crema. Que tú sabes cómo es el sistema en la playa, nena. Crema, crema, crema, crema. Me mata tu piel morena. Me acuerdo a Venezuela. Hacerlo nadie se entera. Tenemos la isla entera pa' nosotros, bebé. Un botecito pa' Formentera. El sol caliente, tú en poca tela. Así aprovecho, baby, pa' echarte un poquito de crema. Crema, crema, crema. Saca la fresa, beba, aquí el hecho la crema. Crema, crema, crema, crema. Se está volviendo un problema. Me levanté muy